Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 597. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la noche, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Arrancamos el 597 Metaleros, ¿no? Con los dos mejores discos, vamos a escuchar los dos mejores discos del género para mí del año pasado, o dos de los mejores, vamos a dejarlo ahí. Lo primero que hemos escuchado de entrada es el combo de metal punk de Los Ángeles, Zig Zags, gente con raíces en el hardcore y el thrash metal, gusto por el riff y el trote trayero y por las pelis basura y de culto y las temáticas satánicas y de extraterrestres. Gente, los Zig Zags, que han compartido escenario con distintos tipos de grupos como pueden ser los Oasis, Mike Watt o Neurosis, y que incluso realizar una colaboración con el mismísimo Iggy Pop, una versión de Betty Davis, de la gran Betty Davis, ¿no? Betty Davis, funkera, ¿no? Ya te digo, uno de los discos metaleros de 2025, este Dead Beat at Dawn, que salió en mayo del pasado año, quinto LP de los angelinos Zig Zags, la canción que hemos escuchado, At War with Hell. Otro disco metalero estupendo es el Black Hole, el debut de agosto del 2025, de la banda de Portland, Hog. Ya escuchamos por aquí algo de ellos, ya se pinchó. Un disco más pesado que este que hemos escuchado de los Zig Zags. Menos punk, aunque hay algún ramalazo por ahí. Más denso, más setentero. La canción elegida para este 597 rutero es My Mind is Getting Heavy. Hog, o Hog, no sé cómo se pronuncia bien. Tiene diéresis en la O. Y ahora vamos con uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas. Se trata de uno de los discos podio de mi lista de 2025. Entre los tres primeros, vamos a dejarlo ahí. Se trata del disco sin nombre, porque lo que es un icono, monigote, el título de este álbum de Private Function, el cuarto disco editado en 4 Records en mayo de la banda de Melbourne, de Australia. Una banda recientemente ha anunciado su separación, lo dijeron en las pasadas Navidades. Van a hacer una gira de despedida y lo que no sé, ya no tengo tan claro, al principio lo veía muy claro, pero ya no lo sé tan claro, si van a hacer un disco final. Mientras tanto, escucharemos con ganas y con todo el gusto del mundo este pedazo de álbum, este último disco de los Private Function. Vamos a escuchar dos temas, dos pedazos de AUPA, que solo podrían salir de las guitarras bajo y parches de una banda que te puede sonar en un momento determinado a un grupo como los Vorez, ¿no? Otra vez te pueden sonar hardcore, otra vez te pueden sonar hard rock australiano. Y entre un estilo y otro hay una diferencia de un par de surcos. Vamos con los Private Function, vamos con la primera canción de este pequeño repaso a este gran álbum. Y empezamos con Fuck Me Death, Private Function. Para mis orejas, este Fuck Me Death de los Private Function, y ahora vamos con otro pelotazo de agua llamado Ready to Be Rich. We'll be right back. tremendísimos los Private Function desde Melbourne, Australia. Un gran, gran disco del año pasado. Y ya se nos van colando discos de este año. Poco a poco van entrando en nuestro programa discos del año 2026, como es el que nos ocupa a continuación. De este mes de enero, el decimoquinto LP de la banda de Los Ángeles, Siu Siu, una banda liderada por Jamie Stewart, que siempre ha estado ahí desde el año 2002. Una banda inclasificable, por decir algo, podríamos decir experimental. Y una banda también a la que le gustan mucho las versiones, a las cuales se las trajinan a gusto, ¿sabes? Y son muy buenos en este terreno. Este disco que vamos a enchufar, de los Siu Siu, este Siu Motherfucking Siu Volumen 1, pues lo demuestra, ¿no? Hay covers de clásicos de los Talking Heads, de Screaming Jay Hawkins, de Soft Cell, de Throbbing Gristle o de Runaways, ¿no? También de gente moderna, de ahora, como Robin o Glorilla. Pero mis preferidas son las más insospechadas, como la de Daniel Johnston o la que vamos a escuchar, del gran Roy Orbison. Se trata de In Dreams, ellos son Siu Siu, haciendo una gran versión del señor Roy. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. Close my eyes. Fantástica cover de Roy Orbison, de In Dreams, de Roy Orbison. Y si a David Lee le gustaba poner a Roy Orbison en sus películas, yo creo que tampoco le hubiera hecho las cosas a esta cover de los Siu Siu. Vamos ahora con un tema que se quedó colgado la semana pasada, no pudo entrar por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, que ahora lo vamos a enchufar. Se trata de Jeff Tweedy, quinto disco, Twilight Override, de septiembre del pasado 2025, quinto disco solitario del músico cabeza pensante de los Wilco y originario de Illinois. Un triple álbum, este Twilight Override, al que le falta un poquito de tijera. Yo creo que eso pasa en muchos discos de Tweedy y de los Wilco, un poquito corte no hubiera pasado nada. Y que fue inspirado por una escucha del Sandinista de los Clash, otro disco triple, en un viaje en coche con sus dos hijos, Spencer y Sammy, que por cierto participan en el disco junto a su papá. Vamos a escuchar de este disco último de Jeff Tweedy, Twilight Override, el corte Secret Door. Kid, listening like a drum. My love for you is crystallized in spite of what you've done. I pulled down the pink curtains, you tore up the rug. Found someone's diamond ring when we were smashing up the tub. What I wanted, if I'm telling the truth, it could have been anyone, it just happened to be you. Flying down in the sea, leaning in for a drunken kiss. Jesus Christ, there's no time for this. There's a secret door in every heart, I'm sure. You found mine, I'm still looking for yours. Escuchar Secret Door de Jeff Tweedy y esto es Rutas Enemigas 597 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Ahora nos vamos con una canción que ya adelantó el otro día nuestro querido amigo Manel, ¿no?, desde Barcelona. Ese mismo día salió a la luz una canción urgente, necesaria y clara contra el fascismo antimigratorio de los Estados Unidos, que se está dando ahora mismo, ¿no? Se trata, por supuesto, del boss, del jefe, del Mr. Bruce Springsteen, con ese Street of Minneapolis que salió el pasado 28 de enero. El boss está en el lado correcto de la historia, no como otros rockeros trumperos, boñigas con guitarra en bandolera, ¿no? Algunos tenemos algún nombre en la cabeza, pero bueno, no lo voy a mentar. Aunque luego a lo mejor se mienta de otra manera.

of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Pues el tiempo lo dirá, pero la cuestión es que tiene toda la pinta de ser una canción mítica, al estilo, por ejemplo, de Ohio, ¿no? De Neil Young, que hace referencia a la masacre de Kent, de la Universidad de Kent, cuando las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Vamos ahora con un producto autóctono, con una banda que es una de las mejores bandas que ha pisado esta península ever, los Cántabros del Tonos. Acaban de sacar en el último mes del año pasado su LP número 23, El Futuro. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Siguen buscando la mejor canción y alguna vez yo creo que se la encuentran, como es el caso de la que vamos a poner ahora, El color de los tiempos. Aquí son una autoridad. En estos himnos entre la melancolía, la épica y la esperanza, que últimamente les salen redonditos, pues, y que a mí me ponen los pelos de punta. Este que vamos a escuchar, El color de los tiempos, con un toque un poquito jazzy, ¿no? Vamos a escuchar los del Tonos, que siempre es bien, siempre es necesario. El color de los tiempos. Que no destacan sin prestar atención. Una frase aquí, una indirecta allá. Quieren hacernos creer que no estamos cambiando. Que pierde valor lo que nos hizo nosotros. Ahora la inteligencia es discapacidad. Una pullita aquí, un guiño artero allá. Reímos estando en poder de los desquiciados. Pero seguimos rodando y no pensamos parar. Despertamos temblando, pero el sol saldrá. El color de los tiempos es entre negro y marrón. Y ese fétido aliento es la demostración. Thank you. grandes son, qué grandes son los Deltonos. ¡Vivan Deltonos! Ahora nos vamos, la última parte del programa, nos vamos a ir con la sección viejuna, ¿no? Vamos a recuperar discos, algunos de ellos bastante míticos, como es el que viene ahora, ¿no? Se trata del debut del año 71 de la banda argentina, la legendaria banda de hard rock argentina, Billy Bone y la pesada del rock and roll. Un disco homónimo de una banda que tenía en sus filas, ojo cuidado, a Papo, a Luis Alberto Spinetta, al Pomo Lorenzo y otras leyendas del blues, el rock y el hard rock, a Luis Celeste. Lo que vamos a escuchar es Buenos días, señor presidente, un zapatillazo de psicodelia contundente de Billy Bone y la pesada del rock and roll, con cierta retranca y cierta protesta, ¿no? Vamos a escucharlos. No quiero ser Ahí está Milly Vonn y la pesada del rock and roll desde Argentina. Y ahora nos vamos con otro LP no menos legendario. Un LP que he estado recuperando últimamente, estos últimos días. He escuchado dos o tres veces y la verdad es que es una maravilla. Se trata del segundo disco del año 68, Journey to the Center of the Mind, de los Amboy Dukes, desde Chicago. Aunque había gente de Detroit aquí también. Uno de los discos más impepinables de la psicodelia garajera norteamericana. Y lo mejor que ha hecho, antes de, he dicho, hemos hecho referencia a rockeros trumperos y no hay uno más trumpero que el señor Ted Nugent. Pues estaba aquí, en esta banda, y es lo mejor que ha hecho en su puta vida, vamos, así de claro. Este disco es exagerado. La verdad es que a mí ya él en solitario no me interesa mucho, la verdad. No solo su arte, sino bueno, su persona y sus ideas, tú dirás. La verdad es que cada vez que veo la portada de este disco lleno de pipas de fumar hash con el sello de Mainstream aquí puesto, pues me vengo arriba, ¿qué quieres que te diga? Vamos a poner la canción que titula Journey to the Center of the Mind, de Amboy Dukes. Tremendo discazo este de Amboy Dukes, Journey to the Center of the Mind. Y nos queda una última, Bueno, ya sabéis, se avecina el 600, programa de Rutas Enemigas, programa especial, pinchada, va a estar guay. Seguiremos hablando de ello. La última, vamos con The Feminine Complex. Ya se han pinchado por aquí a estas chicas. Una pionera banda de todo chicas de Nashville, en activo desde el año 66 al 69. Pinchamos uno de sus hits de culto, como he dicho antes, el que abre el disco que vamos a poner ahora, que se llama Living Love, único disco del año 69 de la banda. Y el que abría este disco pues es Hide and Seek, un gran tema. Vamos ahora a poner Time Slips By, de esta banda de garaje pop psicodélico, aunque también tenían detalles un poquito más poperos, ¿no? Más Sunshine, ¿no? También había un poquito ahí de todo. Una banda que en primer momento se llamaba The Pivots, ya que ellas jugaban al básquet, eran tochas, se ven las fotos que son altas. Y una banda que se dedicó con esmero a bastantes a trabajarse la zona local, ¿no? Con muchos conciertos en su ciudad, en Nashville y alrededores. Y nada más publicar el disco, este Living Love, pues hubo la desbandada, porque se fueron a estudiar a la universidad y ahí se acabó. Un disco, por cierto, que al que le ronda la sospecha de músicos de sesión a tope. Pero bueno, dejemos el debate porque tiene canciones buenísimas como esta que vamos a escuchar para despedir este Rutas Enemigas 597 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias, que es Time Slips By. Ellas son de Feminine Complex y nos escuchamos la semana que viene. Ahora, hasta luego. Wasting time, oh, yeah. You know I'll be yours, mine.